en Radio Escuela, un análisis de la realidad con el padre Iván Besic. Me interesa compartir con ustedes en este viernes lo que ha ocurrido en Concordia, donde se han reunido todas las escuelas católicas para poner unas bases comunes en el ideario. ¿Qué es el ideario? El ideario es un documento con declaración de principios para la tarea educativa, documento que asume cada institución escolar y va procurando ponerla en práctica. Ofrece una clara definición de los fines fundamentales que tiene esa escuela en su accionar, y de donde surgen los objetivos o metas concretos, inmediatos, que pueden ser evaluables, a ver si realmente el colegio cumple o no con su misión. Se trata de colegios católicos de gestión privada. De manera que es un documento amplísimo. Algunos de los puntos me interesa comentarlo con ustedes, porque aquí en Río Colorado tenemos dos escuelas que son de este tipo, dependiente de la parroquia, dependiente del obispado de Viedma, que es la Escuela de Comercio y la Escuela Parroquial de Barrio Unión. En primer lugar, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que dan sentido a la labor educativa en estos colegios? Todos estos colegios asumen, según la Asamblea de Concordia, según lo que indica CONSUDEC, según lo que indican los documentos para la Escuela Católica de la Santa Sede, del Papa, estos colegios asumen en primer lugar como propia la dignidad de la persona humana, en segundo lugar en la defensa y el cuidado del matrimonio y la familia en el plan de Dios, y en tercer lugar el bien común de la sociedad. Primero ponen como tema los fundamentos de la educación, la dignidad de la persona humana. La razón de ser de la escuela es ayudar al niño, al adolescente, al joven a alcanzar de forma libre y responsable su madurez humana, para que la dignidad de la persona tenga sustento. Es creado este chico a imagen y semejanza de Dios, es capaz de conocer y amar a su Creador, es la única criatura en la tierra que Dios ha amado en sí misma, por sí misma. Las demás cosas las ama en función del amor que tiene a las personas. Esta persona está llamada al bautismo, o por el bautismo, a ser y a vivir como hijo de Dios en el seguimiento de Jesús. Primer concepto del ideario de los colegios católicos, la defensa de la persona humana, que es imagen de Dios. Segundo concepto, la defensa del matrimonio y la familia. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios en una perfecta igualdad, en tanto que son personas humanas. Por eso la familia, cuando los une en el matrimonio, es la célula natural y fundamental de la sociedad. La sociedad no puede subsistir si no está formada por familias, y familias unidas, si no se enferma la sociedad. El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, que en el mismo es comunión de personas, en sí mismo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y están llamados los hombres, el hombre y la mujer, a realizarse en el amor compartido y fecundo de la familia. Primero, educar en la dignidad de la persona humana; segundo, educar para una familia única, permanente; tercero, educar para el bien común, para la sociedad. Conforme a la naturaleza del hombre, la persona es un ser social. El bien de cada uno está necesariamente relacionado con el bien común, con el bien de todos. No puede ser egoísmo, para mí solo. La educación se orienta no solo al desarrollo humano individual, sino también al servicio del bien común, de la comunidad social. El bien común, es preciso entenderlo, es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plenamente y fácilmente la propia perfección. El bien común se garantiza por el bien personal y familiar. La dignidad de la persona humana es la raíz de los derechos humanos universales, inviolables, reconocidos ante todo por la razón y proclamados por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es entonces el ideario de los colegios católicos? En primer lugar, la defensa, los conceptos fundamentales, la defensa de los derechos humanos. Segundo, la promoción del matrimonio y la familia. Tercero, el trabajo por el bien común social. Ahora, este proyecto de ideario nos dice que educar es formar y acompañar. La persona humana es superior a las cosas corporales y al universo entero. Su entendimiento no se limita a la percepción de los fenómenos, del exterior, lo que aparece a la mente humana hacia la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. Está orientada a la mente humana, con la mente humana, al bien, a las cosas visibles que las llevan a lo invisible, al Creador, a pesar de que como consecuencia del pecado el entendimiento humano es limitado. Por eso el dinamismo de la formación que tiene que dar la escuela católica consiste, en último término, en proponerlo a Cristo como modelo y norma de ser y de actuar. Educar no es solo enseñar cosas materiales, es formar, es acompañar. Educar es hacer que la familia participe de la educación. La tradición católica enseña que la familia tiene como misión primera educar a sus hijos, derecho que le viene de Dios, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tiene la gravísima obligación de educar a su prole, y por lo tanto hay que reconocerlos como primeros educadores de sus hijos. Los padres tienen derecho y deber de elegir el tipo de educación que van a dar a sus hijos, la formación moral, religiosa, que debe estar de acuerdo con sus propias convicciones. Por lo cual este laicismo impuesto a la fuerza es un acto de tiranía, de totalitarismo. Uno puede ser laicista para él, pero no para los demás. Uno puede ser católico para él, pero no para los demás. Uno puede ser ateo para él, pero no se lo puede imponer a los demás. Pongámonos de acuerdo que la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad de la persona humana exige la libertad de la escuela. También dentro de los de este proyecto de bases para el ideario de la escuela católica está la misma escuela. Es una institución subsidiaria y complementaria de la familia, que es el agente natural y primario de la educación. La escuela tiene la misión de educar, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber en el nombre de la comunidad humana. Por eso la escuela tiene deberes. Primero, cultivar el cuidado de las facultades intelectuales, desarrollarlo al chico, al adolescente en la inteligencia, hay que exigirle, hay que pedirle, desarrollar la capacidad de un recto juicio para poder actuar críticamente, que es el valor fundamental en el proyecto de la vida personal, tener un juicio crítico, saber pensar, saber juzgar, no solo aprender de memoria algunas cosas. Introducir en el patrimonio de la cultura al alumno la historia, la literatura, la moral. No puede ser leer en voz alta y que no se pueda recordar nada de dónde venimos ni hacia dónde vamos. También la escuela tiene que promover el sentido de los valores, dimensión ética de la cultura, educar en valores y su realización mediante el responsable y libre ejercicio de la voluntad. Cada uno después, con la adultez, elegirá libremente ejercitará su voluntad, preparar de modo inmediato para niveles de estudios superiores o laborales. La escuela tiene también en este ideario una misión importante: cultivar la inteligencia, desarrollar el juicio crítico, introducir en la cultura, conocer quiénes somos, promover el sentido de los valores, preparar el modo inmediato para un estudio superior, que no salgan los pobres chicos para ser un sapo cuando quieren entrar a la universidad. Por otro lado, la escuela parroquial, la que depende de una parroquia, está en estrecha relación con la familia. Está para formar la comunidad parroquial. La parroquia y la escuela se unen en el plano educativo, especialmente de la fe. La parroquia es una comunidad de fieles y la escuela es una comunidad de estudio que conoce la fe, que si puede aplica esta fe y vive esta fe. La escuela parroquial promueve entre sus miembros la integración a la vida parroquial, como es la misa dominical, como es el sacramento de la reconciliación para vivir en paz, como es la participación de las asociaciones, movimientos juveniles. Y finalmente, la escuela es una comunidad educativa, comunidad, están unidos entre sí, no se enfrentan, los alumnos no se dedican a cortar la calle, a tirar los bancos, y los profesores a hacer paros, entre ellos se ponen de acuerdo para crecer todos juntos en la enseñanza, en el aprendizaje. Escuela Comunidad Educativa es el conjunto de todos los que conforman la escuela, los padres, los directivos, el personal docente, no docente, los alumnos, la entidad que lo maneja, que lo promociona, el ministerio, la supervisión, la iglesia, la cooperativa, depende de cómo es el colegio, relacionándolos a todos entre sí y caracterizando a la escuela como institución de formación integral. La escuela es una comunidad educativa, no son cuatro locos que entran en el aula y enseñan cosas que no saben para dónde van. Es una comunidad, estamos en una común unión para alcanzar un fin, tenemos que tener un ideario, si no, por lo menos tenemos que tener un programa, una planificación para saber hacia dónde vamos. El docente, además, en esta escuela educativa de la Iglesia, tiene que educar con su palabra y con su vida, tanto en su vida profesional como privada, presentando existencialmente el modelo de hombre, de mujer, que presenta en el aula. No puede tener una doble vida. Delante de los chicos enseña una cosa y en su vida particular es una calamidad. La escuela es una comunidad educativa. Encarna el llamado de Jesús Maestro, que nos invita a amarlo en los pequeños y más queridos por él, recibiendo de él, de Jesús, el reconocimiento de ser sus amigos por cumplir sus mandamientos. Ustedes serán mis amigos si cumplen mis mandamientos. Esto habría que leérselo también, no solo a las escuelas de Concordia, que lo han elaborado, sino habría que leérselo al Estado argentino, porque el Estado debe apoyar toda iniciativa que los padres y las asociaciones intermedias proponen para educar a los niños o a sus propios hijos. Debe supervisar la enseñanza para que lo hagan bien, para que no haya gente infiltrada que haga de la escuela un negocio sin resultados. Debe hacerse cargo el Estado de los aportes económicos, porque es una función, una gestión que el Estado tiene que sostener. Por eso no se arregla con subsidios. Todo el costo de la educación supervisada, controlada, con las mismas normas para toda la educación del Estado y la educación de gestión privada ofrecida al Estado, tiene que tener las mismas normas y los mismos aportes económicos. el Estado argentino es hora que en este siglo XXI salga de la cárcel que le creó Napoleón, que desde su omnipotencia, su totalitarismo, se hizo cargo de la educación e hizo del Estado francés el único educador. Los demás debían callar. Es hora de que salgamos de esta cárcel que nos aísla, que incorporemos a los padres a su manera, que incorporemos a las instituciones intermedias, que nuestra educación tenga la vitalidad, la fuerza de ser una comunidad que transmite vida, que transmite proyectos, que hace presente, que vale la pena tener un ideal, tener ideales, valores en la propia existencia.